is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Suena buena idea, un nuevo orden mundial, donde las naciones se unan para alcanzar las aspiraciones de la humanidad. Desgraciadamente, el gobierno mundial no será para eso. Tal vez ya sabías de estos planes, y si no sabías, es porque has estado viviendo desconectado del mundo real. La información que aquí encontrarás es sumamente importante, seas un adolescente, un adulto, una mujer o un hombre. Esto tiene que ver con todo mundo. Voy a tratar de ser lo más rápido y claro. Te voy a pedir que termines de ver este video, porque aquí verás hacia dónde se dirige el mundo. Esta información no la encontrarás en medios masivos de comunicación, ni tampoco en los medios alternativos. Alguna de esta información en algún momento puede contradecir aquello que has estado creyendo, y la reacción natural es tratar de defender la mentira. El único propósito de este video es que te des cuenta del inminente peligro e incitarte a que realices una investigación profunda, como la mía. Hace mucho tiempo, en las oscuras páginas no escritas de la historia humana, poderosos reyes descubrieron cómo podían controlar a otros hombres mediante la tortura, las prácticas mágicas, las guerras, la política, las religiones y cuestiones de interés general. Poderosas familias elitistas diseñaron estrategias y tácticas para ejercer el poder desde las sombras. Capas y capas de secretismo han escondido a estas familias de las masas profanas, pero muchos autores se han referido a su existencia. Yo comencé mi búsqueda cuando empecé a leer libros de gente muy bien informada de que un grupo elitista dirige el mundo. Básicamente tenemos esto, una oligarquía mundial de poderosos linajes que por siglos han controlado el mundo y los grandes eventos. Son familias increíblemente poderosas que desde las sombras controlan las compañías petroleras, los grandes medios de comunicación, los grandes bancos y los bancos centrales, las agencias de inteligencia, los procesos de los gobiernos y tienen gran influencia en las religiones. Todo este control es a través de sus marionetas. Son psicópatas que no se van a detener por ningún motivo, cuyo poder no puede ser desafiado. Algunos no se dejaron manipular y trataron de resistirse a su maldad. Las cosas terminaron muy mal para ellos. Básicamente esta élite criminal quiere la creación de un gobierno mundial dictatorial por medio del control del oro, los mercados de valores, los bancos. Crearán una gran crisis económica para llevarnos hacia la nueva moneda mundial. Otro objetivo es implantarle a toda persona un microchip para ejercer un control efectivo sobre las masas. Sin este implante nadie podrá comprar ni vender. Y una reducción drástica de la población. La cantidad actual de habitantes es imposible de controlar. Con toda facilidad, estas personas crean revoluciones para poner a sus marionetas. He descubierto que estas personas usan lo que se llama dialéctica hegeliana. Esta consiste en la creación de una tesis, una antítesis, para lograr una síntesis. Trataré de dar un ejemplo de este fraudulento sistema. La élite creó el capitalismo, que sería la tesis. El comunismo, que sería la antítesis. Lo que muchos no logran ver es que trabajan juntos. Usando el fraude de la amenaza comunista, la élite logró la valiosa creación de la OTAN. Pero aquí no acaba el asunto. Las grandes guerras han sido creadas y manipuladas por esta élite criminal para servir a sus planes. La figura de Hitler y la Segunda Guerra Mundial fueron creadas para lograr sus objetivos. La creación de la Unión Europea, el crecimiento de su base segura en Rusia a una potencia mundial, completo control de los Rothschild sobre Palestina y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Los rusos y los chinos públicamente atacan a los Estados Unidos, pero detrás de escenas trabajan juntos para el mismo objetivo. Las evidencias son claras. Otra marioneta de los amos del mundo es el actual presidente de Egipto, que llegó al poder después de que la élite creara una revolución. Este líder tiene intenciones de entrar en guerra con Israel. También como parte de esta filosofía hegeliana, podemos ver al actual presidente de Irán. Públicamente critica a sus enemigos, pero detrás de escenas trabaja para la creación de un nuevo orden mundial. Todo es una gran ilusión. Ahora hay que preguntarse seriamente por qué los comunistas de Corea del Norte siguen la filosofía ocultista de sus supuestos enemigos. Tienen un obelisco egipcio-masónico en su capital, relacionado con el dios egipcio Osiris. Pasa lo mismo en el monumento a George Washington del Capitolio americano. En la punta podemos ver la antorcha de Prometeo, el mismo Prometeo que está en el Rockefeller Center. Prometeo es quien trajo el conocimiento a la humanidad, un personaje importante para masones, ya que es la versión griega del portador de la luz. La élite tiene sus marionetas por todos lados. Todos tienen algo en común. Promueven el nuevo orden mundial como si fuera de beneficio para nosotros. Nunca en la vida será el nuevo orden mundial de beneficio para la humanidad. Las bases del nuevo orden mundial son la Organización de las Naciones Unidas y los 10 superestados en los que el mundo está siendo dividido. Lo único que hará falta es la crisis adecuada. Los poderes fácticos que gobiernan el mundo van a poner a pelear a todas sus marionetas en una guerra de proporciones apocalípticas. El objetivo es llevarnos hacia el gobierno mundial. Crearán una gran guerra mundial donde ambos lados estarán controlados por los mismos amos. Para poder establecer un nuevo orden es necesario el caos. Será un periodo largo de mucho sufrimiento en el que colapsará el mundo. Estamos lidiando con gente tremendamente malvada, verdaderos maestros de la mentira y del engaño. Los grandes eventos que vemos en la actualidad vienen siguiendo minuciosamente el guión. Todo esto tiene varias décadas planeado. Nada es producto de la casualidad. En los últimos siglos, los tentáculos del iluminismo han infiltrado posiciones clave para llevar a cabo la fase final de un plan de siglos. El iluminismo y su filosofía arraigada en las antiguas filosofías ocultas es la mano que está guiando al mundo hacia el gobierno mundial, la peor dictadura criminal diabólica que jamás haya existido.